esperabas. ¿Acaso no soy lo que soñabas? ¿Acaso no soy ese príncipe azul que vino en las noches a encender tu luz con canciones y poesías en serenata? ¿Acaso no soy tu buen amigo? ¿Acaso no soy tu fiel amante? ¿Acaso no soy el que te hace reír y a veces también el que te hace llorar? No lo niego, nunca lo dije, ser el hombre ideal. Es que no soy perfecto, tan solo soy humano. A veces nos peleamos para luego conformarnos. Es que no soy perfecto, pero así me quisiste, con todos mis defectos, con todas mis virtudes, así me conociste. Así me conociste, Prieta. ¿Acaso no soy tu fiel amante? ¿Acaso no soy el que te hace reír? Y a veces también el que te hace llorar. No lo niego, nunca lo dije, ser el hombre ideal. Es que no soy perfecto, tan solo soy humano. A veces nos peleamos para luego conformarnos. Es que no soy perfecto, pero así me quisiste, con todos mis defectos, con todas mis virtudes, así me conformé.